50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 5 de septiembre. El Mercado Central de La Plata renovó nuevo acuerdo de precios. El Mercado Central, ubicado en Avenida 520 y 115, renovó hasta el 9 de septiembre un nuevo acuerdo de precios y el beneficio del 10% de descuento para los jubilados durante los días miércoles en las naves 2 y 3 del predio. Así, en la panadería de la nave 1, los vecinos podrán comprar el kilo de pan a 200 pesos, la docena de facturas a 300, y en la carnicería del mismo sector se ofrecerá el kilo de asado a 530 pesos y en la fiambrería el kilo de queso cremoso a 650. Cabe recordar que el Mercado Central de La Plata abre al público de martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 1. Se desarrolla el Festival Poesía en la Escuela. Del 5 al 23 de septiembre se realizará la edición número 14 del Festival Poesía en la Escuela. Como cada año, invitan a las escuelas a realizar talleres, lecturas y otras actividades que tengan a la poesía como eje central. Radio Estación Sur habló con Marisa Negri, organizadora del festival. Nuestras redes, nuestro blog poesiaenlaescuela.blogspot.com, o nos pueden seguir en Instagram, que es Poesía en la Escuela. También tenemos una página en Facebook. Y bueno, nos pueden escribir a nuestro mail, que es poesiaenlaescuela@gmail.com. Por cualquiera de esos canales nos encuentran, nos preguntan. En nuestro blog hay un apartado que se llama Preguntas Frecuentes, y ahí está un instructivo paso a paso para las personas que por primera vez quieren participar del festival. Bueno, están todos invitados. Si bien se llama Poesía en la Escuela, no es solamente dentro de las escuelas, sino que pueden participar bibliotecas, centros culturales, espacios privados, talleres. Un servicio que informa más cerca. La UNLP repudió el ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presidencia de la Universidad Nacional de La Plata manifestó su repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación. A través de un comunicado, la Casa de Estudios exigió a todos los organismos competentes el pronto esclarecimiento de este acto de enorme gravedad política e institucional. En el documento señalaron que el ejercicio de la vida democrática no puede ni debe concebir la intolerancia y la violencia como herramienta para imponer las ideas y dirimir las diferencias. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.